Como veníamos comentando en el programa, esta semana se han puesto en agenda todo lo que tiene que ver con la temática de los derechos humanos con mucha fuerza a partir de un intento de la diputada nacional Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Javier Milei, de realizar un supuesto homenaje a víctimas del terrorismo. Así dicho a secas, ¿no? En un país que ha tenido gran cantidad de atentados terroristas en los 90, por ejemplo, pero víctimas del terrorismo, así las menciona, y cuando uno empieza a rascar a ver qué hay detrás, ¿no? En ese homenaje, qué cosas se dicen, qué pensamientos se ponen sobre la mesa, lo que uno ve es que hay un intento de meter otros conceptos que tienen que ver con la negación en términos discursivos del terrorismo de Estado, pero por sobre todo con su reivindicación. Dicho esto, hay que decir que dentro de este fenómeno libertario, este fenómeno Javier Milei que ha irrumpido con tanta fuerza en las PASO de 2023, el rol de Villarruel es preocupante, no solamente por estos valores o disvalores que pueda tener en términos políticos y que pueda encarnar, sino también porque lo que se intenta vertebrar es justamente una nueva vieja teoría de los dos demonios. Justamente por eso es que queríamos abordar este tema en diálogo con Mónica Fernández Abelo, abogada, querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad que tienen lugar aquí en Bahía Blanca, alguien que conoce de cerca estas argucias y que se ha dedicado justamente a refutarlas, por lo que yo intuyo que nos va a permitir arrojar mucha luz sobre un tema que en el último tiempo se ha intentado oscurecer. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, Mónica, lo primero que me surge decir en esto, que bueno, antes que de decir eso, ¿no? Es un tema que es difícil de abordar por el embrollo que se ha hecho en torno a toda esta temática, pero lo primero que me surge decir y a modo de disparador es que Victoria Villarruel no esboza el viejo discurso negacionista que por ahí uno estaba más acostumbrado, que se basa en minimizar, en negar, sino que directamente busca dar vuelta a la ecuación, por así decirlo, construyendo un relato sesgado donde las víctimas del verdadero terrorismo, el terrorismo de Estado, aparecen como los victimarios, como estos terroristas de lo que ella habla, algo que también me parece que busca sugerir que estaría justificado lo que hizo la dictadura, digo, su desaparición física, su asesinato, y en realidad pareciera ser que este homenaje no sería tan sentido, sino que hay un aprovechamiento político, ¿no?, de estos casos justamente para tener un efecto político. Sí, opino exactamente lo mismo, y la gravedad del hecho no es lo que ella opine, sino que se trata de una figura que pretende ser vicepresidenta de la nación. Sí. Eso es lo grave del hecho. Sí, sí, de sí, un sí. Estado democrático, es decir, que se está valiendo de las instituciones democráticas para reivindicar el peor periodo que ha tenido la Argentina, donde se han cometido hechos aberrantes, hechos atroces, y pretende reivindicar eso. Entonces, digamos que los victimarios al final son las víctimas, eso es lo que ella está diciendo. Sí. Entonces, esto es algo, digamos, es una vuelta de tuerca, porque como vos decís al principio, sí, digamos, los genocidas, en principio negaron los hechos, sí, después dijeron que eran excesos, sí, pero tenemos cientos de sentencias en todo el país que hablan de genocidio y de terrorismo de Estado. Así es. Y ella inclusive dice esto, la teoría de los dos demonios, y toma la causa 13, ¿no es cierto?, del primer juicio a las juntas. Así es. Donde el gobierno de Alfonsín estaba terriblemente limitado por un golpe militar. Sí. ¿Me explico? Sí. Pero eso se dijo en esa causa y no se dijo nunca más. Entonces, es como hacen todos estos personajes. Mienten. Hay cientos de te vuelvo a decir, de sentencias y de genocidas presos, y hablan de genocidio, de delitos de lesa humanidad. Efectivamente. Entonces, aparte, ¿a quién quiere juzgar ella? Claro. ¿A quién? ¿A los que torturaron ellos? ¿A los que mataron? ¿A los que desaparecieron? ¿A quién quiere juzgar? Vos sabés que, no sé, estaba pensando esto, y te voy a dar un ejemplo extremo para que tengamos una idea de lo ridículo de la situación. A ver. Estaba hablando con una amiga y yo le decía que en la época del nazismo, hubo resistencia al nazismo. Claro. La más conocida fue la del gueto de Varsovia. Ajá. Y las obviamente que fracasaron, ¿no? Sí. Y las personas se armaron y combatieron. Ponele que hubiese habido un sobreviviente. Sí. Es como si los nazis hubieran pretendido, bueno, ese que sobrevivió, claro, que mató a soldados alemanes, vamos a juzgarlo. Pero ¿de qué están hablando? ¿Vos te das cuenta de lo ridículo? Sí, sí, totalmente. De lo que están hablando. Totalmente. Es terrible. Y es un personaje que no nació de la nada. Es un personaje que tenía contactos con Videla, es decir, el máximo jefe de la organización terrorista estatal. Sí. Con Echecolat, es los máximos criminales, los más repulsivos criminales. Yo lo que quiero por ahí remarcar, Mónica, y en sintonía con lo que vos decís, yo lo que he notado que Victoria Villarroel fue afinando su discurso con el paso de los años. Incluso en los últimos reportajes, ella, cuando le preguntan por las violaciones de derechos humanos, no le esquiva el bulto, dice sí, pero hay otras que no se juzgaron, ¿viste? Entonces ahí hay una igualación que ella hace, que esconde su verdadero pensamiento, que es el que vos revelabas, el que vos marcabas antes, ¿no? Cuando ella hace la referencia al juicio de las juntas, que la llama por el número de causa, justamente para mí, para desorientar, porque creo que el ciudadano a pie no conoce el número de causa del juicio a las juntas. Claro. Pero justamente una cosa que dice ahí, y por la que te quiero preguntar, porque es una cuestión técnica, ella dice algo así como que el terrorismo de Estado es un concepto político y no es un concepto jurídico. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando ella dice que no está legislado en la ley penal, sí, es verdad que no está legislado en la ley penal. ¿Sabes dónde está legislado? ¿Dónde? En los acuerdos internacionales. Ajá. ¿Me entendés? Que forman parte de la Constitución, que están por encima de todo. Claro. ¿Me entendés? Inclusive tenemos un convenio sobre el genocidio, que fue firmado mucho antes del golpe. Ajá. ¿Me explico? Entonces, ella, como abogada, no desconoce todo esto. No, me imagino, sabe, que no. ¿Me entendés? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, justamente llegamos a los juicios por esos pactos y por esas convenciones. Cuando estamos hablando, ella no puede igualar los casos, ¿no es cierto?, de los grupos. Y a mí la palabra terrorismo, mira, eso es algo personal. Sí. Ni siquiera me gusta para el Estado hablar de terrorismo de Estado, sino de Estado genocida. Y los grupos armados que había en la década del 70, sí, yo los llamaría grupos insurgentes o grupos guerrilleros, porque en realidad, digamos, los grupos terroristas, sí, lo que buscan es sembrar el terror. Claro. Y los atentados son indiscriminados a cualquiera, en un colectivo, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y sí, ni el Estado, porque el Estado criminal, genocida, tenía una planificación perfecta de sus blancos, tenían toda una inteligencia. Sí. Ni los grupos insurgentes hacían atentados terroristas. ¿Me explico? Ellos, claro, tenían sus blancos. ¿Me entendés? Sí. Pero más allá de esto, que ponerle que pueda ser discutible, cuando El comienzo de la democracia, sí, como te digo, que yo, el gobierno de Alfonsín, y cualquiera hubiera sido el gobierno, estaba terriblemente presionado, sí, por los genocidas, sí, se inician juicios a líderes de organizaciones insurgentes, uh-huh, y se inician la causa 13. Ajá. Bueno, los juicios a los líderes de organizaciones insurgentes quedaron prescriptos. La prescripción está en el Código Penal, y a nosotros lo que nos permitió, después de todas las leyes de impunidad, hacerle juicios a estos genocidas, pues justamente porque son delitos de lesa humanidad. Claro. ¿Y por qué son, digamos, qué dicen los delitos? Son delitos de lesa humanidad porque los repudia la humanidad entera. Porque fueron hechos cometidos por el mismo Estado. Es decir, no fue un hecho de un particular o de una organización insurreccional, sino era el Estado, era el Poder Ejecutivo, era el Poder, bueno, legislativo no había, el Poder Judicial. Sí. Era el Estado que cometía los delitos. Por eso son de lesa humanidad. No se pueden equiparar nunca, nunca, nunca. Pero ahí me parece que está justamente el punto conceptual por ahí más oscuro o contraintuitivo para el sentido común sobre el que ellos pivotean. En el que comparan dos delitos que por ahí, por la forma en que son llevados adelante, son similares, pero las características y el contexto son totalmente diferentes. Y incluso son similares por la forma de llevarlos adelante. A ver, bueno. Te lo voy a decir. Sí, sí, por favor. Los delitos ni siquiera son similares por la forma de llevarlos adelante. ¿Me entendés? Primero, por la magnitud de lo que fue el Estado genocida. Uh-huh. Aparte, los delitos que ellos cometían, ¿no es cierto?, las torturas, las violaciones, sí, etcétera. Digamos, en los grupos insurgentes eso no estaba. Claro. Se le hacía un juicio popular, decían ellos, y de última lo ajusticiaban. ¿Me claro, explico? Claro. Y a la, es decir, acá fue, digamos, la idea del Estado genocida fue romper con toda la solidaridad social en los sindicatos, en las escuelas. Vos imaginate que nos desaparecías porque formabas parte de un grupo no sé, universitario determinado, y desaparecías, ¿entendés? Claro, claro. Sí. El robo de bebés. Sí, sí, son todas cosas que en la mitad de la historia que ella pretende contar no entran. Quiero que te queden claro una cosa. La causa 13, sí, fueron 700 y pico de hechos que tomaron. Nosotros actualmente en Bahía Blanca, vamos por el octavo juicio, estamos juzgando 333 hechos. Sí. Vos te das cuenta, digamos, lo que significaban en hechos... Sí. En relación a todo el país. Claro. En relación a todo el país. Claro. Y te digo otra cosa. Que el gobierno militar, usurpador, etcétera, etcétera, podría haber hecho otra cosa, sí que podría haber hecho otra cosa. Porque si ellos, digamos, sí, tomaban presa a una persona y la consideraban culpable de algo, sí, en esa época había pena de muerte. Le podrían haber hecho un juicio, claro, y haberla juzgado. Sí. Pero no hicieron eso, hicieron todo en la, la clandestinidad. Absoluta, sí, clandestinidad. Sí. Pero esto no es importante porque pasó hace 40 o 50 años. Con personajes como la Villarruel, sí, estamos en un peligro terrible. Sí, totalmente. Porque si lo justifica, puede volver a pasar. Sí, aparte ella sería la encargada de las áreas de seguridad y defensa en un eventual gobierno de Javier Milei, claro, lo cual ya sabemos que termina todo con un ajuste espantoso, la gente en la calle y después salen las Fuerzas Armadas. O sea, no hay que tener mucha imaginación para ver la escena. Por eso, pues yo te quisiera dar un ejemplo en la justicia común. Sí. ¿Me entendés? Vamos a suponer una persona que mata. Sí. Asesina a otra. Entonces, imagínate si el Estado, cuando va presa a esa persona, agarra y le y lo mata. Sí. Violó a otra, el Estado agarra a esa persona y lo viola. Sí. ¿De qué estamos hablando? El Estado tiene que tener una conducta ejemplar, ética, de cómo nos debemos conducir frente al delito. Sí. A lo que se considera delito. Así es. Entonces, estos hechos aberrantes, porque yo hace 8 juicios que estoy, no me voy a acostumbrar nunca a las cosas que escucho de las víctimas, pero nunca. Es impresionante las barbaridades que hicieron, las atrocidades que hicieron. Sí, y que en cada juicio aparecen cosas nuevas incluso. Y en cada juicio aparecen cosas nuevas. Sí. Por eso te digo, es terrible, aparecen cosas nuevas, aparecen víctimas nuevas. Sí. Es algo, y bueno, por eso estamos luchando, y yo creo que la lucha es ideológica. Totalmente. Con estas personas, y bueno, que buscan, porque están mintiendo aparte, te vuelvo a decir. Yo lo que quería remarcar es que mientras que Villarruel se pone tan quisquillosa con si se puede aplicar o no el concepto de terrorismo de Estado, ella lo aplica a destajo el de terrorismo. Eso también hay que marcarlo, me parece, porque por un lado dice, bueno, no, este concepto no está bien, está mal, y por el otro lado ella usa un concepto similar y lo usa. Y yo te quería preguntar, ¿hay algún tipo de fallo en la justicia argentina que catalogue como terroristas a esas organizaciones a las que ella se refiere? No. Bien. Bueno, ahí tenemos una diferencia fundamental. Más allá de cómo ella los catalogue, digamos, hay conceptos o cosas que ella no puede desconocer. No puede desconocer. Y no es el verdulero de la esquina que opina, ¿me entendés? No, claro. No. Es una candidata a vicepresidenta, era el nexo para que lo vayan a visitar a Videla, aparecía en el cuaderno de Checolat. Sí. Que es un personaje realmente peligroso. Sí. Peligroso. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque además ha sido un cuadro político. La una la podría contraponer con Cecilia Pando, que era una loca que gritaba y que no llegaba a convencer a nadie con su discurso, pero en el caso de Victoria Villarruel ha ganado algunas de las manías, podríamos decir, o del modus operandi de los partidos políticos en democracia. Entonces usa las herramientas de la democracia en contra de la democracia, y a mí me parece que el objetivo último es ese, erosionar la institucionalidad democrática. Por eso, ¿viste? Digamos, hay algunas compañeras, compañeros, sí, que piensan que tiene que haber una ley que sancione, sí, a este tipo de discursos. Personalmente no sé si una ley penal que vaya preso, pero sí que lo inhabilite a ejercer cargos públicos. Coincido totalmente. Mónica, una pregunta que te quería hacer y que quizá no tenga respuesta es ¿qué hay que hacer con este tipo de cuestiones? A mí me parece que es un gran problema que el campo popular, la izquierda, el progresismo, como le querramos llamar, no logra despejar, ¿no?, esta incógnita de qué hacer con el negacionismo. A veces se dice que no hay que darle cabida, que hay que ignorarlo, pero lo que uno ve es que con esa inacción ha ido creciendo el negacionismo y llegamos a esto, ¿no?, de una diputada nacional negacionista, candidata a vicepresidenta, con chances de ser electa y que utiliza la institucionalidad democrática justamente para horadarla. ¿Qué pensamientos tenés vos al respecto, Mónica? Mira, yo pienso, justamente como te estaba diciendo, una cosa es el pensamiento del kiosquero de la esquina, sí, sin menospreciar a los kiosqueros, ¿no?, de cualquier. Y otra cosa es el pensamiento de una persona que utiliza las instituciones de la democracia, sí, y que apoya este pensamiento. Entonces, yo creo que la disputa, digamos, es política y hay que en todos los ámbitos repudiarla. Y te comento, hace un ratito me mandaron un acto que se hizo hoy en la legislatura, donde compañeros que trabajan en la legislatura de Capital Federal, después si querés te lo mando, tendría que armarlo antes, pero bueno, no hay problema. Hacen un acto de repudio y se están jugando porque los pueden echar a ellos, ¿me entendés? Sí. En un momento, que digamos, económico tan complicado. Claro, sí, no es poca cosa. Y yo creo que todas las instituciones, todas, los gremios, las instituciones universitarias, científicas, todos deben repudiarlo. Y bueno, y te vuelvo a decir, y tal vez luchar para que salga una ley donde se inhabilita a estas personas para ejercer cargos públicos, porque ella puede pensar lo que quiera, sí, pero no utilizar las instituciones de la democracia, como es una legislatura, en este caso de Capital Federal, para expresarse a favor de un Estado genocida. Eso me parece terrible, eso me parece espantoso, y bueno, y después las palabras también que ha tenido con respecto a Estela Carlotto, es decir, es un ser humano despreciable, sí, realmente. Sí. Y no es una persona inocente que por ahí repite cosas y no sabe de qué está hablando. No, eso seguro. Ahora, Mónica, yo en cierto punto disiento con vos. Para mí lo más terrible no es la utilización de la legislatura y tampoco alcanza con un repudio. ¿Por qué digo esto? Porque hace un año exactamente hubo otro acto de este estilo que no tuvo trascendencia mediática. La escuchaba la legisladora Victoria Montenegro contándolo, sí, en una entrevista radial, y decía que justamente se habían enterado porque trabajadores de la legislatura habían tomado conocimiento de este hecho después de realizado y ahí habían informado. Entonces, digo, entiendo que el uso de la legislatura es más que nada una provocación, digamos, y ahí también es la duda que me surge a mí, si Victoria Villarroel no buscaba una respuesta justamente para victimizarse, decir que la buscan censurar, o incluso, pienso, ¿no?, diciendo lo que vos dijiste, si después ella, si te escuchara, por así decirlo, ¿no?, ella no podría decir, me quieren proscribir por contar algo que otros no quieren contar. Digo, siempre hay un resquicio por donde se mete esa perversión discursiva que ellos enarbolan, y lo problemático es que van ganando justamente en adherentes. Entonces, bueno, yo tampoco sé si hoy podría aplicarse una ley que inhabilite a alguien a ejercer cargos públicos cuando el 30... Te voy a dar otro ejemplo, de por eso te digo, llevándolos a la, digamos, a los delitos comunes. Sí. Vos sabrás como periodista que hay organizaciones de pedófilos. Sí. Viste, dos por tres las agarran. Por sí, internet, sí, claro. Que se pasan fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Es un delito? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vos imagínate algún pedófilo que algún familiar de alguna criatura lo mate, va a ir preso porque mató a esa persona, está sí, en un Estado de Derecho, por claro, más que, bueno, va a ir preso. Imagínate del otro lado que una persona haga un acto en la municipalidad de Bahía Blanca por la muerte de ese pedófilo. ¿Vos te das cuenta? Sí. Vos sí, te sí, das sí, cuenta de qué estamos hablando. Y de lo que estoy hablando yo, del Estado genocida, son delitos muchísimos más graves. Totalmente. Estoy hablando de empalamiento, sí, de personas, de submarinos secos, submarinos mojados, de mujeres violadas grupalmente, hombres violados. En este juicio, por primera vez, 4 hombres declararon su propia violación. Sabemos que son muchos más. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, porque si hay pudor en el caso de la mujer de contarla, en el caso del hombre es mucho, claro, peor. Sí. De familias yendo íntegras al exilio, ¿vos qué te crees? ¿Que los efectos de la dictadura ¿Se terminaron? No, claro, claro. No se terminaron, ¿me entendés? Ahora, sí, lo que ha pasado es que la sociedad, muchos, como es mi caso, nacimos después de la dictadura. Y en mi caso, para mí, la dictadura es algo que puedo percibir sus efectos aún hoy a partir de, bueno, de los relatos de sobrevivientes, de víctimas, de familiares y a través de los estudios, ¿no? Porque por un lado están los derechos humanos, también está la cuestión económica, la cuestión social, pero creo que hay una gran parte de la sociedad que la dictadura le es ajeno, le es lejano, y me parece que ellos también pivotean en eso, ¿no? En chicos de 20 años que reivindican la dictadura y si bien son mayores de edad y deberían ser responsables de lo que dicen, yo creo que no lo terminan de entender. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros hace unos días conversamos al aire con un chico libertario que hace un trabajo de militancia comunicacional en La Libertad Avanza y que denunció a una candidata a diputada, Lilia Leimón, que tiene familiares que fueron genocidas, y lo denunciaba. Y él también en su Instagram pone fotos de Videla y un Falcón Verde. Digo, hay como una contradicción que me parece que tiene que ver con el hecho de que hoy, es, para mucha parte de la sociedad, es muy abstracto todavía hablar de la dictadura. No se percibe todo esto que nosotros dos sabemos y que lo conocemos por los relatos y que nos es tan cercano, ¿no? Pese a que yo digo, nací después de la dictadura y no la viví en carne propia. Yo creo, obviamente que no es tu caso, ¿no? Pero en esto tiene mucho que ver en los medios de comunicación, porque nosotros, te vuelvo a decir, estamos en el octavo juicio, es una mega causa, es la causa más grande que ha habido en Bahía Blanca, y bueno, uno se tiene que preguntar cuántos medios la levantan. Sí, ¿me explico? Sí, muy pocos. Y te volví, el proceso, como ellos se denominaron, era sí, de reorganización nacional. Sí. Porque lo que buscaban era reorganizar las relaciones sociales de las personas. No se llamaba de reorganización política. Claro. ¿Me entendés? ¿Pero para qué? Porque implementaron un plan económico que, oh, casualidad, es el mismo plan económico que plantean, digamos, Bullrich o Milei. Sí. Sí, sí, exactamente el mismo. Sí, con matices, pero es el mismo. Exacto. Sí. Entonces, lo cual les iba a ser imposible implementar porque con el grado de movilización política que había en aquella época, sí, les iba a ser imposible. Por eso que no lo juzgaron, como yo te dije, había pena de muerte, ¿por qué no lo juzgaste? No, ¿me entendés? Y también, obviamente, que es una mentira total y absoluta que todas las personas que ellos mataron, desaparecieron o vejaron eran personas que pertenecieron a organizaciones armadas. Bueno, ese es un punto más también del que... 50% sí, eran obreros que pertenecían a las comisiones internas de sus sindicatos. ¿Me entendés? Y acá sí, tenemos el caso de la nueva provincia. Sí, Henry Loyola. Con Henry Loyola. Entonces, sí, ¿de qué estamos hablando? Mirá, el caso de Henry Loyola no pertenecía a ninguna organización política. Claro. A ninguna organización política. Sin embargo, hacían huelgas. ¿Por qué hacían huelga? Porque la nueva provincia no implementaba la convención colectiva de trabajo. Claro. ¿Me entendés? Necesitaban sacárselos de encima, sí, y aterrorizar al resto. Eso es lo que hizo la dictadura. Y también, abonando esto que vos decís, Mónica, el propio Videla, en diciembre del 75, dice algo así como que la guerrilla se quedó sin capacidad operativa después de lo que fueron los operativos de Monte Chingolo, ¿verdad? Digo. Exacto, pero eso... Pero ni hablar, por eso que la gente, bueno, vos decís, ¿cómo hacemos para las personas jóvenes? Digamos, hay una responsabilidad, te vuelvo a decir, yo creo, de los medios de información, sí, en cuanto, por ejemplo, nosotros que estamos con juicios, sí, no se informa a la gente lo que está pasando, lo que pasa en los juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. También tiene que ver con la educación, que se le da a las escuelas, porque si bien el 24 de marzo en las escuelas se tiene que hablar de esto, yo te digo sinceramente, acá sin la lucha de las compañeras de hijos, que yo no sé ni cómo hacen tiempo a sus vidas, porque se la pasan yendo de escuela a escuela, ¿me entendés? Sí. Por ahí no hay una concientización de o un programa específico para que bajen en las escuelas. ¿Me explico? Queda sí. como librado a sí, cada uno claro. que haga lo que quiera. Claro. ¿Me entendés? Y bueno, nada, tendremos que ir más gentes a las escuelas, más víctimas a explicar los horrores que vivieron, los horrores que vivieron. Porque yo te aseguro, nada, yo les paso la filmación de alguna de las víctimas, no van a poder dormir por varias noches. Sí, sí. Y esto ocurrió en Bahía Blanca. Sí, sí, sí, realmente cuando uno va y escucha los testimonios de las víctimas en los juicios, sale mal. No hay forma de que no te afecte lo que uno escucha ahí. Por eso, esto ocurrió en nuestro país y lo hicieron estos sujetos del SNABLE, sí. del SNABLE. Sí, a mí me pasó la primera vez que fui que hablaban de un caso en calle Catriel, creo que es una de esas cortadas sí. por ahí, y bueno, esos 4 cuadras de donde nací, me crié yo, un lugar por donde había pasado incontables veces, y bueno, es muy chocante enterarse que eso pasó ahí, que uno no sabe, ¿no? Es muy fuerte realmente, así como en Europa siguen encontrando a veces espadas de viejas batallas en la Edad Media, nosotros tenemos no esos esos indicios de las cosas que pasaron y las tenemos olvidadas o escondidas muchas veces. Por eso te digo, el trabajo es continuo y constante, no es porque todo el trabajo que se ha hecho en derechos humanos, a partir esencialmente de la asunción de Néstor Kirchner al poder, sí. Bueno, ya lo tenemos, ¿me entendés? No, eso es un trabajo día a día. Y bueno, yo soy una persona vieja, ¿no? Pero las generaciones que nos siguen tienen que tomar eso como bandera de lucha. Sí, totalmente. Para que no vuelva a ocurrir en el país, porque puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir. Entonces, como nunca se gana, digamos, esto, una batalla para siempre, claro. ¿entendés? Es lo mismo que yo a veces, nada, les comento a las compañeras feministas, bueno, que luchaban por el derecho al aborto, lo tenemos, pero lo podemos perder, ¿eh? Claro. ¿Me entendés? No es que una vez que lo tenés, lo vas a perder. No, no, claro. No, incluso en Estados Unidos está esa posibilidad, donde es una ley que está vigente hace mucho más tiempo, sí. más acá, que ha generado también un rebrote, ¿no? Porque y bueno, pero el propio Milei dice que va a llamar a un plebiscito. A un plebiscito, sí. Que no se puede hacer, por otra parte, porque en todo caso se volvería a restituir como ley penal y no se puede un plebiscito para leyes pero penales. Por eso, pero más allá de lo disparatado sí. de las cosas que pueda llegar a decir, nada, tenemos que tomar nota que está en la cabeza de él. Sí. ¿Me explico? De sí. por un lado, por el otro, por el otro, por el otro. Y escúchame, la dictadura también hizo muchas cosas que no se podían hacer. Sí. O sea, también lo puede hacer un gobierno constitucional que, no sé, pues lo vemos en América Latina. Sí, Fujimori, por ejemplo. El Congreso, disolves el Congreso. Sí. Sí, es decir, sí, sí. todo se puede hacer, todo. Por eso que tenemos que estar alertas a estas cosas. Sí. Y por eso te vuelvo a decir, para mí, nada, más allá de que la señora Villarruel se victimice, sí. nosotros tenemos que aclarar quién es Villarruel. ¿Me entendés? Sí. Y te vuelvo a decir, ella puede opinar como opina Pando lo que quiera, uh-huh. pero a mi entender, no puede utilizar un ámbito del Estado para reivindicar la destrucción del Estado, porque si no, escúchame, estamos locos. Pareciera ser que es eso, ¿no? Lo que buscan. Yo tengo esa frase que he escuchado varias veces, creo que es de Massera, que dice: nosotros ganamos en el plano militar, pero perdimos en el cultural. Ahora pareciera ser que viene la revancha, que ellos quieren no ganar en el plano cultural. Ellos no perdieron en el cultural. Ellos no perdieron en el cultural. Si no, no estaríamos discutiendo estas cosas. Sí, es cierto. Ellos no perdieron en el cultural. Sí, es cierto, porque la realidad es que reconfiguraron, como bien vos dijiste, la sociedad argentina de pies a cabeza. Que se apropian de palabras, sí, nuestras, porque escúchame, acá en la Argentina, si hubo víctimas son los 30.000. Sí. Esas son las víctimas. ¿Me explico? Sí, entonces, totalmente. Se apropian de las palabras libertario, que viene de libertad, obviamente. Claro, sí, sí. ¿Me entendés? Se apropian de las palabras, y eso hay que discutirlo con las personas, hay que discutirlo. Pero te vuelvo a decir, yo no pienso que esté mal una ley que los proscriba para ejercer cargos públicos o una multa. ¿Me explico? Bueno, una multa no, porque siempre va a haber quien te financie, me parece. Bueno, pero algo, es decir, que no sea, porque, bueno, particularmente, digamos, no es que, no creo que la cárcel modifique a nadie, ¿no? No, no, claro. Pero, digamos, qué sé yo, lo veo como posibilidad, está en discusión, no te digo que yo tengo cerrado el tema, no. No, claro, nada, es, ¿no? Es algo que hay que pensar. Hoy yo creo que es necesaria una ley antinegacionismo, el tema es cómo hacerlo. Creo que lo que vos decís de inhabilitación para ejercer cargos públicos es una pata, la otra tendría que ver con los comunicadores y los periodistas, porque ahí también hay un problema. Pero bueno, por eso te digo, porque los comunicadores y los periodistas, sí, nada, que es donde por ahí se nutre la gente, pero dicen aberraciones, y muchas personas que no, digamos, no buscan instrucción por otro lado, sí, y bueno, y se quedan con lo que escucharon. Entonces, la verdad que es muy importante ver, digamos, qué es lo que ellos transmiten. Así es. Es muy importante. Y sin que haya censura, ¿me explico? Sí. Pero si no, por ejemplo, bueno, o que haya un derecho a réplica, que se invite a dos personas y que se las escuche a ambas a ver, claro, qué dicen. Pero en realidad, como por lo menos de los medios hegemónicos, sí, digamos, hay un pensamiento acorde, no sé si con, por lo menos con la ideología económica que representan estos grupos, sí, digamos que cuando cometen una barbaridad en sus dichos o qué sé yo, lo ocultan, lo omiten. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente, sí. Y sí, sí, sí, rápidamente se ponen en censores de los grupos populares o qué sé yo, que cuestionan. Sí, sí, sí, juegan, bueno, partidariamente de una manera muy abierta. Sí, así es, así es. Mónica, te súper agradezco, como siempre, por la charla. Siempre nos ayudás a reflexionar y a pensar sobre estos temas. Hay mucho para hacer, me parece, de acá a octubre y seguramente a noviembre, hablar con la gente. Me parece que es una elección distinta, donde nos hemos salido de esa lógica de la grieta y se está configurando otra, me parece. Sí, yo, digamos, la grieta estuvo siempre, no sé quién inventó la palabra, digamos, sí, pero la nata. La ah, nata. Bueno. Sí, sí, a mí como concepto no me gusta, pero me parece que es fácil de entenderlo. Qué sé yo, los marxistas le decían lucha de clases, le dicen lucha de clases. Sí. ¿Me explico? Sí. la teoría de la liberación del opresor y el oprimido. Eso estuvo siempre en la historia de la humanidad. Seguro. El tema es que le han pegado una vuelta de tuerca y aparecen personajes que, digamos, como que son los lobos con pieles de cordero, ¿me entendés? Totalmente. Entonces, uno tiene que estar muy atento a esto. Y nada, y yo, un mensaje para todas las personas, que nuestro ejemplo tienen que ser las madres. Es decir, que no debemos decaer nunca. Las madres empezaron luchando, las trataron de locas. Las fundadoras fueron asesinadas, tiradas al río, y siguieron luchando. Y fueron las leyes de impunidad, y siguieron luchando. Sí. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo a seguir. ¿Me entendés? Totalmente de acuerdo. Nosotros, más allá de la bronca individual que le puede agarrar uno, ¿cómo puede ser que este personaje, que esto, que lo otro? Hay que luchar. El ejemplo es el de las madres. Totalmente. Y de las abuelas, por supuesto. Madres, abuelas, hijos. Hijos. Sí. Es el de los organismos de derechos humanos. No tenemos que bajar los brazos. Y bueno, tal vez, ¿cuándo vamos a bajar los brazos? Nunca. Nunca. Porque ellos están ahí, están acechando. Sí. Y donde vean un resquicio, ahí se meten. Entonces, no hay que bajar los brazos. Hay que seguir luchando. Coincido plenamente, Mónica. Muchas gracias por esta charla por ayudarnos a pensar estos temas. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, les mando un cariño a todos. Hasta luego. Chao, chao. Conversábamos con Mónica Fernández Avelo, abogada querellante en los 8 juicios por delitos de lesa humanidad que han tenido lugar aquí en Bahía Blanca, este último megacausa Zona 5 en curso.